El mundo es un barco y su dirección va hacia un abismo lleno de dolor, donde no hay paz y tampoco amor. El infierno y el capitán que lleva el timón vino a matar y vino a destruir, y vino a robarte lo que Dios te dio, la paz. Y en ese barco viven pecando, viven haciendo lo malo. Y en ese barco viven matando, viven haciendo lo suyo. Escapa por tu vida, Jesús es la salida. Escapa que Jesús pronto vendrá. Y el barco se hundirá en su maldad. Escapa por tu vida, Jesús es la salida. Escapa que Jesús pronto vendrá. Y el barco se hundirá en su maldad. Hay una eternidad con rumbo distinto, y esto es la verdad. Ya tú decidiste para dónde vas. Te pregunto, el camino angosto nos lleva a Jesús. Ahora yo te invito que vengas con él y escapa del barco que se va a perder. Escapa. Y en ese barco viven pecando, viven haciendo lo malo. Y en ese barco viven matando, viven haciendo lo suyo. Escapa por tu vida, Jesús es la salida. Escapa que Jesús pronto vendrá. Y el barco se hundirá en su maldad. Escapa por tu vida, Jesús es la salida. Escapa que Jesús pronto vendrá. Y el barco se hundirá en su maldad.